Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. Pero si nunca nos fuimos. Che, pero ¿qué día va? Sí, estaría bueno saber qué día vamos este año. ¿Lunes? Ay, no, yo el lunes no puedo porque tengo curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles. Ay, no, chicas, yo no puedo ese día. Tengo encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Nos juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el antipatriarcalizamiento y con la autogestión. También tenemos cosas de Partido Popular que vamos con los varones que se están construyendo anticapitalistas, antipatriarcal, es todo objetivo, colectivo, comunitario. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes de 15 a 17 horas. La poesía es un acto de sinceridad, un acto suicida. Un acto valiente, un acto desesperado, de la más absoluta sinceridad. Lo sé porque quienes me leen, por los que se encuentran o se reflejan, por las que se enojan con mi vocabulario, por las que desconfían de lo que digo, por los que se quedan mirándome y al final logran verme. Por las que piensan que no hablo de ellas, por quienes piensan que les leí el alma, por quienes creen que mi verso es en realidad un verso suyo. Lo sé porque entendí que escribo para decir lo que no digo, porque la verdad casi nunca se dice. Si somos sinceros, admitiremos que a la verdad la adornamos, la moderamos, la recortamos, la desnudamos, la volvemos a vestir, le sacamos punta como a un proyectil o la tragamos como si fuera cicuta. Pero casi nunca la decimos. La poesía es un acto de sinceridad, es la verdad absoluta. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Carrea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Vivo medizo. Comunista, tijereta, dispuesto, sin adaptada, idealista, pan con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Carrea revirada, porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rana lo carrea revirada, rana lo carrea revirada, rana lo carrea revirada, rana lo carrea revirada. Rara loca, rea revirada, idealista, pa' comprar, rara loca, rea revirada, su lista, quilombera, contrera, renegada, Carrea revirada. Bienvenides, bienvenides a este programa de las cuerpas, cuarta temporada. Como solemos decir acá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque somos etéreas. Quien les habla, Pato, les saluda a quien está del otro lado y a las compañeras que tengo acá a mis costados. Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien. Hola, Connie. Hola, Moni. Hola, chiques. ¿Cómo andan? ¿Se escucha ahí, Moni? ¿Está todo ajustadito? Sí, se escucha. Bárbaro. ¿Estamos bien? Estamos bien. Necesitamos que nos digan. Yo voy a empezar cantando porque me da brasilero esto, ¿no? Sí. Iba a empezar con. Ah. Bosa, no, algo. ¿Pintó la bosa? Me pintó como el Brasil. Hay una serie en Netflix de brasilera que no es la serie, pero podemos decir que mírenla. ¿Sí? ¿Cómo que se llama? Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda. Es lindo porque te hablan en portugués, la bossa, esta es la historia de la bossa nova, que es hermosa, como se ve, ¿verdad? Pero bueno. Nos puedes invitar a tu casa a mirar Netflix, porque está difícil, ¿no? Acá conseguir Netflix es... Acá en esta mesa. Bueno, chicas, cuando quieran. Ya tenemos el plan. Nuestra millennial. Instagram es todo. Chicas. Ay, pasemos. ¿Cómo es el Instagram de las cuerpas? Cuerpas tras la sierra. Ahí, porque los Instagram tienen nombre como los Facebook. Sí, estamos incursionando en el tema del Instagram, chicas. Bueno, tranqui. Chicas, despacito, vamos entrando en el mundo Instagram. Si nosotras queríamos tener público así más adole, esto lo estamos, o sea, en este momento están apagando la radio porque estamos demostrando el vejestorio que es esto. Ya nombraste la palabra Facebook, cosa que ya no existe. Sí, y que expliquemos así lo del Instagram. No, para atrás. Chicas. Sí, yo recién la caché el Facebook y ya pasó de moda. Sí, ya está, ahora sí, Instagram, no sabemos ni decirlo. Bueno, escribinos a nuestro Instagram, que está buenísimo, que se llama Cuerpas tras la sierra. Tiene un guión en algún lado, ¿no? Claro. ¿Es Cuerpas-bajo? Sí. Bien, vamos. Vamos, Cuerpas-bajo tras la sierra, ahí estamos en Instagram. También estamos en Facebook, aunque sea en cualquier momento es... obsoleto y ya no funcione más. Sirve para nosotras las viejitas. Claro, para las viejis que están del otro lado. Nos pueden ubicar a las Cuerpas Prod. Estamos saliendo a vivo desde los estudios de Radio El Grito, esta radio comunitaria, amiga, hermana, sorora, que es la 95.5. Y nos retransmite Sierras Come Chingonas, que es la 107.9 de San Pedro, porque todavía Radio Grito no está saliendo al aire, ya por cuestiones de público conocimiento. Bellos soles para el sur, que nos escuchan. Sí, sí, ahí está la red. Quiero decir que sí, chicas, el otro día estuve en travesía por aquellos lados. Y un montón de gente nos escucha de aquel lado. Bueno, siempre nos pasa, ¿no? Que cuando vamos para aquel lado es como que... Parece como que la gente es un poco más cálida, ¿no? Que acá. No quiero ser mala, ¿viste? Pero bueno, ponemos un poco de calidez de esa música brasileña. Porque acá la verdad que nadie... pero siempre es una sorpresa. Para el sur, entonces? Chicas, vámonos. ¿Sentamos el pase? A la radio Las Chacras. Vámonos a Las Chacras. Que queda re a mano, nos queda para ir todos los viernes. Radio Las Chacras. No, bueno, sin ofender a nuestra querida gente de acá, de estos pueblos, es sorprendente ir para allá y bueno, que la gente te diga, sentimos que están más cerca porque los podemos escuchar, ahora nos escuchan por Radio Las Chacras, así que bueno, les quería mandar un saludo a Nati que me pidió, Nati de la Semillita, que le mando un saludo, que nos escucha siempre. Besis. Qué bueno saber que hay cuerpas y cuerpos desde el otro lado. También salimos por Radio Panamericana, que no me acuerdo el dial. Bien. Bien, no lo tenés ahí. Bien, quedamos muy mal porque se me acaba de apagar la computadora. Ahora vamos a sacar una foto con el Instagram que lo tenía acá. La buena noticia de esta semana es que también empezamos a salir por Radio Tinku. Hacia el norte. También por la 107.9 vamos los viernes también, día de brujas. De 22 a 24, qué mejor horario. Bien, qué bueno, me gusta la noche. Así Radio que... Panamericana es 99.3. 99.3. De Huerta Grande. De Huerta Grande, por la Tinku. Y hay... No vamos a decir nada, pero puede ser que... Decilo. Que esta marea, que es un tsunami, porque tal cual se vaya extendiendo y salgamos por otras radios, pero no lo voy a decir, no lo voy a quemar. Mirá si lo decimos y después dicen, no, chicas, las escuchamos y la verdad que... Ni da para pasar. Ni da, se comen todas las heces, no da. Cero periodismo, lo de ustedes es prender un micrófono y decir paparruchadas. No se merecen nuestro programa, entonces, si piensan eso. Así que arrancamos el programa del día de hoy con un salpicadito. Vamos a estar hablando del 3 de junio, de mujeres... y poesías feministas, del día de les periodistas, tenemos entrevistas, tenemos columnas, tenemos de todo. Así que si estás del otro lado, yo te recomiendo que te quedes escuchando el programa y que nos mandes un mensaje al 1557-0127, un WhatsApp, porque también el mensaje es medio obsoleto. Creo que acá solo Connie usa mensaje de texto en el pueblo. Manden audio. Ah, pueden mandar audios, WhatsApp, y pueden mandar mensajes de texto. Y si quieres ser la primera o el primero en llamar al programa... te ganás una canasta de productos de... Te ganás un chape de una de nosotras. ¿Cómo está la cosa? Te ganás un pañuelito verde, uno violeta, el naranja. ¿Es trabajo sexual? ¿Ganás un chape de una de nosotras? Habría que analizarlo. Bueno, yo me ofrezco. Plata de por medio, no, gratis. Es gratis. Yo me ofrezco para el trabajo de campo, a ver qué se siente, a ver si es trabajo. Por supuesto, chicas. Ay, qué fáciles, qué rápidas. Acá en esta mesa hay madres de familia, por favor no nos hagan quedar así, las más ligeritas. Y si te querés ganar un chape de Moni o de More, que acá es la que se ofrecieron, llámanos al 499-312. Ay, chicas, no hay equipo para y... ¿Qué pasa? Las reglamentaristas, ¿qué pasa? Y mira si llama alguien. Y bueno, ¿qué? El problema sería si no llama nadie. Ahí estamos a dos. No tendríamos que haber dicho de quién era. No, alguna de nosotras. No. Pero ahí sí o sí le toca a las chicas la próxima. A ver si a alguien le interesa. Ponemos un tema, Moni, dale, sacanos de esta. Vamos. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Volvemos en este bloque de las cuerpas y bueno, contarles que esta semana que pasó tuvimos acá en el Valle Tras la Sierra y en todo el país movilizaciones por el 3 de junio, ni una menos. Ya van 4 años que se viene realizando este a partir de un llamado, de una alerta por la violencia de género, que las mujeres empezamos a salir a las calles unidas en estos días de reclamo y para visibilizar que nos siguen matando, nos están matando, que muere una mujer en promedio por día en nuestro país. Así es que hace 4 años venimos tomando este 3 de junio como un día para visibilizar ni una menos. Así que este 3 de junio que sucedió, se hubieron 2 asambleas para redactar este nuevo documento. Hay un nuevo documento de Ni Una Menos que queríamos pasar a leerles. Hoy, 3 de junio de 2019, estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, gordes e intersex, de la clase trabajadora, ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras, en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones. La enorme transferencia de recursos hacia los grandes capitales financieros mediante una devaluación que destruyó buena parte del salario, la fuga de divisas, el acuerdo con el FMI, la justicia patriarcal y la reforma previsional, así como la política de persecución, represión y criminalización de la protesta social y de guerra contra nuestro pueblo, precarizan día a día nuestras vidas. ante este momento, los feminismos tenemos que ser resistencia y alternativa, porque tenemos la tarea ineludible de aportar una alternativa de futuro para que el pueblo no siga pagando las consecuencias de esta crisis. Estamos organizadas y no podemos retroceder. Gane quien gane en octubre, el movimiento de mujeres travestis, trans, no binarias, tiene el desafío de seguir copando las calles por sus reivindicaciones, porque ningún gobierno jamás nos ha regalado nada. Todos nuestros derechos los arrancamos siempre con nuestra propia organización, confiando en nuestras propias fuerzas. Las enormes movilizaciones que gestamos y que atravesaron nuestro país y el continente desde el 3 de junio de 2015 fueron la voz de nuestro hartazgo. Basta de violencia machista. Traemos con nosotros las experiencias, las construcciones y los lazos que hemos consolidado entre todes en los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y en los procesos asamblearios, en las huelgas del 8M y en años de organización popular en diversos ámbitos. Nos reconocemos en las luchas latinoamericanas, originarias y afrodescendientes. Remarcamos el protagonismo de las mujeres y todas las identidades en las luchas comunitarias por la vida y los territorios. Somos un movimiento antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, anticlerical, social, antirracista, antibiologicista y antineoliberal. Reclamamos prevención y cuidado, igualdad y justicia social. Estamos en las calles, estamos resistiendo y no nos vencieron, no nos han vencido. A la crueldad femicida le oponemos feminismo y organización. Decimos basta, ni una víctima más. Basta de violencia machista en todos los ámbitos. Basta de trata, basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Basta de abortos clandestinos. Además, luego de la marea verde que inundó las calles y las plazas de toda la Argentina y el mundo en el 2018 para exigir que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito, como volvimos a decirlo el pasado 28M, seguimos exigiendo inmediata separación de la Iglesia y el Estado. ¡Que sea ley! Y este documento no termina ahí, es mucho más largo, es mucho más complejo y abarca también los reclamos, la ampliación de derechos y pedido de políticas públicas en cuanto al aborto, a la ESI, a las violencias machistas, en cuanto a las violencias económicas, a las afrodescendientes, a las indígenas, migrantes, travestis y trans, gordas, presas políticas, violencia institucional, y bueno, y culmina, viva el 3 de junio en el calendario de las luchas populares feministas, ni una menos, vivas y libres nos queremos, el Estado es responsable. Y volviendo, ¿no?, al valle de Tras la Sierra, aquí hubieron movilizaciones en nuestros lugares, ¿no?, plazas centrales, Mina Clavero y Villa Dolores, una pequeña feria de mujeres organizadas en Los Hornillos, y nuestra compañera Cuerpa, Soli, estuvo en La Paz, que se reunieron el 2 de junio. A ver, dice Soli, que se reunieron con un hermoso día de sol, hubo mucha gente de paseo en el pueblo y la plaza estuvo bien concurrida. Se hizo un taller a cargo de Noelia Pallero, coordinadora del área de derechos humanos, y María Lina Leguizamón, coordinadora del área de género de La Paz. Ahí ella estuvo charlando con las chicas. Si les parece, vamos a compartir sus voces, sus palabras. Dale. Buenas tardes, soy María Lina Leguizamón y soy la coordinadora del área de género de la Municipalidad de La Paz. Mi nombre es Noelia Pallero y también soy la coordinadora de derechos humanos en la MUNI, acá en La Paz también. ¿Qué nos convoca en la plaza hoy, 2 de junio? ¿Por qué estamos acá en Ronda? Nos juntamos a tomar unos mates con otras mujeres. La idea es que bueno, nos juntamos con la mesa de mujeres que se armó acá y las secretarías. Evaluamos que el lunes 3 de junio era complicado por las obligaciones de todas y porque realmente nosotros acá tenemos un territorio amplio, desde Cruz de Caña, La Ramada, el límite con Merlo hasta Lullaba. Entonces decidimos que el domingo era un día donde además siempre la gente del pueblo se acerca a la plaza por los juegos, a tomar un mate y bueno, iba a ser más visible la actividad. Ustedes están también atendiendo al público de recién los miércoles y los jueves en la Casa de la Cultura de La Paz. ¿Reconocen que quizás en ese lugar que es más íntimo se acercan más las mujeres a consultar que por ahí hoy en la plaza, en público? Sí, me parece que a pesar de que por ahí parece que las que se acercaron son las amigas o la gente que nosotros conocemos o las chicas que siempre están habituadas a la participación, hay gente alrededor que me viene diciendo estamos escuchando y que son gente del pueblo, que por ahí tienen, dificultades para exponerse. Sí, en la oficina recibimos entre 4 y 5 mujeres por día con situaciones concretas de violencia. Sí, esto es verdad, apenas la oficina se abrió, así fue como todavía ni bien muy instaladas en el espacio físico, se empezaron a interesar en las áreas y bueno, y lógicamente uno ahí armándonos como para aceptar y que entren las personas y nada, sí, la verdad que sí, que está teniendo una trascendencia que no la esperábamos. Sabíamos que esto era importante tenerlas a estas áreas, sabiendo que nosotros acá en La Paz tenemos una realidad, que tenemos una niña desaparecida, que es Delia Jerónimo Polijo, de 15 años, desaparecida el 18 de septiembre del año pasado, en el cual, bueno, la justicia todavía no tiene un veredicto definitivo de lo que pasa con esta niña que no aparece y no hay ningún tipo de rastros de ella. Entonces nos pareció muy importante a María Lina y a mí y a los compañeros, ¿no?, que tenemos, que también estuvieron respaldando estas áreas, que se pudieran abrir estos espacios y que la gente tuviera estos lugares para venir a plantear sus problemáticas, bueno, que no había un espacio físico en donde ir a la hora de que te pasara algo. La comisaría no da respuesta como corresponde. Eso se está, por suerte, desmantelando un montón con estos encuentros, con talleres, con charlas. Yo creo que, como digo, nos podrán querer callar. O sea, habrá un montón de formas que ellos, como poder, tienen de no darnos bolilla. Pero nosotras hablamos y estamos tomando conciencia las mujeres hoy de la situación que estamos viviendo desde hace mucho tiempo y ni hablar de la actual, que está siendo terrible. Ya en lo que va del año tenemos un montón de femicidios, un montón de desapariciones, abusos, o sea, ya abrís todos los días un link y te encontrás con una noticia nueva y creo que nadie está siendo ni ciego ni sordo a la hora de que llegan estas noticias. Y bueno, sí, no podemos dejar de comprometernos y de concientizarnos, ¿no?, desde nuestro territorio y sobre todo lo que es La Paz, ¿no?, que ahí seguimos esperando que aparezca Delia Jerónimo Polijo. Y sí, es así, las mujeres nos estamos juntando porque nos dimos cuenta y no importa quién esté ahí representándonos, nos tenemos nosotras. Así es, y como en La Paz, también, como comentaba acá la compa Moni, nos estuvimos juntando en Dolores, en Mina Clavero, acá en el Valle también se salió a las calles para marchar, para exigir que no queremos que nos violenten más, porque no solo es el asesinato, que es el final, si se podría poner como alguna palabra, algún nombre, ¿no? Las violencias que sufrimos las mujeres van en todos los ámbitos. Estamos constantemente siendo violentadas todo el tiempo, juzgadas, señaladas, asfixiadas económicamente. Y el machismo y el patriarcado están ofreciendo una gran resistencia, ¿no? Como que no es casual que cuanto más nos liberemos, cuanto más digamos basta, cuanto más digamos hasta acá, vamos a juntarnos, vamos a salir, vamos a denunciar, se sucedan más cosas, ¿no? Es como algo, creo que social lo que está pasando. Sí. Hay como un, vos te querés liberar, porque no sé si se dan cuenta, viste que ves noticias y decís, ¿cómo puede ser que cada vez estamos más unidas, más empoderadas, más, y sigue pasando y cada vez peor? Ahora la nueva es que te matan y se suicidan. No sé si vieron un par de noticias de mató a la ex, mató a la mujer y se mató. Como que hay algo que está pasando ahí social. Sí, me gustaría que esté Vero Gelman acá en igual este momento. También está bueno, me parece, que no nos hagan creer que nos están matando más porque nos estamos movilizando. No, no, pero hay una... Yo creo que hay una resistencia que se está sucediendo, pero bueno. Sí, les molesta que nos juntemos, les molesta que alcemos la voz, les molesta que resistamos, al patriarcado le molesta, pero... Es inevitable. Sí, hay, ¿no?, un resentimiento, obvio, sí, muy fuerte que creo que hace que las mujeres que hayan estado hace años recluidas en sus casas, quizás sin manifestar todo lo que manifestamos hoy, hace que ese resentimiento aflore. Y yo creo un poco en eso, que a veces hay fechas especiales como estas y nos encontramos con que hay más femicidios, o volvemos del encuentro de mujeres y nos encontramos con que hay casos espantosos, y yo creo que son parte de ese resentimiento que no puedo explicar a qué se debe, ¿no? Pero es visible. Sí, al empoderamiento, se debe al empoderamiento, se debe a que estamos alzando la voz, poniéndole nombre a este crimen pasional que nos hicieron creer durante tantos años, que ahora es femicidio, y al lesbicidio, y al transfemicidio, y al travesticidio, empezar a ponerle los nombres que tienen. Y los 30.400, o sea, es todo un cambio social muy, muy profundo que inevitablemente les mueve la estantería a todo lo que han construido en el afuera y a todo lo que hemos internalizado. ¿No? De una manera inconsciente y que también despierta, ¿no? Parece algunos monstruos, sí o sí, en ese chipeo en el que andamos a veces por la vida. Y bueno, acá en nuestro pueblito, Hornillos, el movimiento que se autoproclama como 100 años de Evita, que sería algo así como la línea del Frente para la Victoria, ¿no?, a nivel local, organizó una feria de mujeres organizadas de Hornillos y estuvo lindo porque hubieron varios puestos, o sea, que estuvo concurrido, y pasaron a línea algunos audios del 8M, pero fue así simple, de mate, estuvo tranquilo. Bueno, Soli tiene ahí su segundo audio que vamos a compartir con todes. Me parece que estos lugares, estas áreas abordadas por profesionales, justamente, qué sé yo, está bueno que se estén dando en estos pueblitos del interior, que son siempre, ay, sí, lindos, turísticos, todo pinta hermoso, y no, tenemos un montón de realidades que vienen desde hace mucho tiempo. Vienen desde hace mucho tiempo, sin embargo, como comentaban antes, la provincia legalmente recién reconoce la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres hace 2 años, aunque fue sancionada en 2009, hace... Exacto. 10. Sí, sí. La ley fue sancionada en el 2009, la provincia de Córdoba adscribe a esta ley hace 2 años y medio. Y bueno, el hecho de que existan estas áreas está, en realidad, en el pueblo, como que está agitando mucho, sí, el avispero. Armamos el 8M, hicimos un mural, eso generó, pero controversias y cosas. Pero bueno, también... nosotros llegamos a estas secretarías por un acuerdo que hacemos desde nuestro espacio político, que es Unidad Ciudadana, con el intendente, que es de Unión por Córdoba. Creo que es porque en realidad el intendente sabe que, bueno, lo que pasó el año pasado, la desaparición de una niña de 14 años, que hoy tiene 15, es algo que a nuestro pueblo lo fracturó. Y es un antes y un después para la comunidad, porque no desapareció Delia a la familia, sino a todos nosotros. Hoy, si alguien en la zona, en La Paz o también en los pueblos aledaños, tiene inquietudes, necesita ayuda con respecto a la violencia de género, a cuestiones de derechos humanos, ¿cuándo y a dónde se tiene que dirigir? Bueno, nosotras nos encontramos los miércoles y los jueves, de 9 a 12 en la Casa de la Cultura de La Paz. O sea, cualquier persona que no sepa puntualmente, es la Casa de la Cultura, y dentro de ella se encuentra la oficina de empleo, trabajadora social y nuestra oficinita. Así que ahí nos encontramos los miércoles y los jueves, y bueno, nada, también nos van a encontrar en el pueblo y no está ningún drama de que se acerquen y nos pregunten. Institucionalmente nosotras contamos con el asesoramiento legal de la doctora Isabel Grajera, que es de Villa Dolores, es la secretaria de lucha contra la violencia hacia la mujer y la trata de personas, la sede de Villa Dolores, entonces ella nos asesora legalmente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y ahí escuchamos la segunda parte de esta entrevista que hizo nuestra compa Soli ahí por La Paz. Y muy muy muy hermoso lo que contaba dentro del contexto, ¿no? De una niña desaparecida, como que... ¿Cómo se lo tomó el pueblo, no? No le desapareció a una familia, le desapareció a todo el pueblo. Y ahí es donde está ese fuego, esa chispa, esa esperanza, si se quiere decir... que en casos como estos y como otros casos, la revolución es la unión entre mujeres, entre vecines, para poder vencer a este famoso patriarcado que tanto nos golpea todo el tiempo. Y nos silencia, y ¿no? Y nos silencia. Es encontrarnos. Y seguir encontrándonos y encontrarnos cada día más. Y hablando de encontrarnos, llegan mensajes milagrosamente. Están llegando, sí. Sí, Caro dice: saludos, guerrilleras del aire, escuchándolas desde Villa Dolores. Ay, gracias, Caro. Desde Villa Dolores, yo no puedo creer. Sí. Y Hueso nos saludó por el Día de Periodistas. Dice: feliz día, señoras y señores periodistas. Ay, muchas gracias. Acá nos definimos como unas, más que periodistas, unas comunicadoras populares feministas. ¿Sería? ¿Está bien así nuestro título? Comunicadoras populares feministas. Pero bueno, hoy en día, ¿cómo se fue, no? Moviendo los medios, las redes, las radios... Lo que es la comunicación, qué es lo que entendemos por comunicación, ¿no? ¿Cómo decías el otro día, More, que era CCC? ¿Cómo nos llamábamos? ¿Qué era? Ay, no me acuerdo. ¿La sigla? ¿No? Ay, no sé de qué están hablando. ¿Cómo era? En el grupo de WhatsApp, que la charlamos CCC. La otra vez. Ah, la colectiva comunicador, las cuerpas colectiva comunicadoras. Comunicación colectiva. Las cuerpas comunicación colectiva. Eso. Ahí está. Comunicación colectiva feminista. Ahí. CCC. Bien. CCCFU queda muy. No. Igual quiero decirle que la CCC también ya está en la corriente. Bueno, pero. Caiga quien caiga también. Ah, claro. No, pero era con Q. Ah, era con Q. No, pero a la CCC da ganas como de pasarla por arriba. O sea, es como. No existe mucho. Claro. Y tenemos en estos 49 minutos de programa algún llamado en relación al Chape. No, che. Ay, vieron, no tendríamos que haber dicho de quién era el Chape. Tendría que ser cualquiera. Bueno, y ahora nos sentimos re mal. Bueno, Chape sorpresa, lo cambiamos. Bueno, dale, a ver si ahora escribe. Chape sorpresa sorteo. Si alguien llama y se gana un Chape, lo hacemos un sorteo en vivo, lo subimos al Instagram. Y te ganás el Chape de quien salga. Ahí estamos, bueno. A la consigna. No, discúlpenme, pero, o sea, no es verdad, porque yo no me presto para esto. Yo no me voy a chapar a cualquiera que se pase por ahí, que mande un mensaje. Cualquiera tiene. Discúlpame. Sorry, gorda. Cualquiera que agarra un teléfono, manda un WhatsApp. No, tiene que llamar y salir en vivo. Bueno, cualquiera no. También podemos decir nosotras si queremos o no. Ah, bueno, ahí sí. Pero tiene que llamar. Tiene que tener teléfono de línea. Con nadie tiene teléfono de línea acá. Bueno, va a ser un pedo. Ahí están contando la pedo. No, a ver si la convenzo así. Puede ser o la llamada o el mensajito de texto, porque también está bastante fuera de juego el mensajito de texto. Va a ser un viejo, ¿no? Acá

pa' que este viento me lleve de verdad. Ahí donde está tu cuerpo, llenito de silencios, donde mis manos solían naufragar. Hoy es el día en que te extraño más que al sol, después del milagro que un invierno me hizo flor. Y corrí detrás del beso que me despertó. Muchas gracias. El viernes, el Día de las Brujas. Escuchábamos a Roma Roldán, Detrás del Beso. Qué lindo escuchar a Roma, ¿no? Muy bella Roma. Qué linda Roma, qué linda su música. Y este bloque que viene ahora es sobre poesía feminista, poetas feministas, poemas feministas, escritoras feministas, feminista para no ponerle la E. Claro. Feministas. Buscando un poco e investigando, encontramos a algunas, encontramos un montón, pero solo, bueno, nos abocamos a algunas. Marianela Saavedra es una poeta feminista que vive en El Bolsón. Camila Sosa Villada es otra poeta feminista que nacida en La Falda, vivió en Curabrochero, ahora está en Córdoba Capital. Carlu Cap es otra poeta feminista que vive en La Plata, y Macarena Diosque es otra poeta feminista nacida en Tucumán. Así que de a poquito vamos a ir hablando de cada una de ellas. Empezamos con Marianela Saavedra. Hola, yo soy Marianela Saavedra, mujer feminista, poeta, socorrista, madre, maestra. Escribo hace muchísimo tiempo, tengo 40 años, desde los 7 años escribo poesía, pero nunca me había animado ni a ni a mostrarlo ni a nada hasta que descubrí el feminismo, hasta que el feminismo me descubrió a mí, me encontró. Y entre las múltiples cosas que me sanó el miedo a escribir. Para mí escribir es como respirar. Es un pulso constante que ocurre en mí todo el tiempo. Es la forma en la que veo el mundo. Es mi forma de sensación, de percepción y de reacción en el mundo. Nunca estudié escritura, nunca hice ningún taller de poesía. Es muy compulsivo. Ocurre, simplemente ocurre. Las cosas vienen y transcurren en mí como palabras y salen en forma de poesía. Hace un tiempo empezaron a tomar como una forma más contundente. Me animé a publicar libros y hoy en día tengo dos modos de difusión en las redes, que es mi Facebook, Marianela Saavedra, y mi Instagram, Marianela Maldita Eres. Tengo dos libros publicados, Maldita Eres y Poesía, y ahora, muy poquitas semanas, sale el tercero, Reaccionaria. Trato de leer en algunos eventos donde me invitan. Me gusta mucho leerle a la gente. Creo mucho en el poder de la palabra. Muchísimo. Hace unos días soñé que las personas vivían en casas hechas de palabras y comían comida hecha de palabras y se vestían con ropa hecha de palabras. Creo que es la forma en que las cosas existen. La palabra es la existencia, es la comprobación de la existencia. Y por eso me parece que hoy en día ha vuelto a ocupar o está intentando ocupar un espacio tan importante, y la palabra está ocupando un espacio muy importante. Es un arma poderosísima de lucha. Y la poesía, la música, sobre todo la poesía, era una de las artes más relegadas dentro del feminismo, porque se consideraba la poesía como una cuestión puramente romántica. Y hoy en día vemos que no es así, que nos sirve para expresar, nos sirve para liberar, nos sirve para ubicar, clasificar, componer, pedir, incitar, nos sirve para muchísimas cosas. Y muchas mujeres que escribíamos en forma anónima nos estamos animando a mostrarnos. Y muchas mujeres se están encontrando en nuestra poesía. Creo que es como una herramienta importantísima dentro del feminismo. La lucha a través del cuerpo y la lucha a través de la palabra. Estamos haciendo la historia con nuestros cuerpos y la estamos escribiendo con nuestras palabras. Por eso, definirme poeta es definirme feminista, y definirme feminista es definirme poeta. Cada vez que me preguntan si soy escritora, digo sí, soy poeta feminista. No puedo separar esas palabras. No. Las puedo separar. Qué bellas palabras. Qué linda. Qué hermosa, ¿no? Qué luchadora, qué revolucionaria, qué dulce. Y la escuchaba y me acordé de nuestra compañera. No le vamos a decir romántica porque nos va a venir a pedrear, pero nuestra compañera Anaí, que le mandamos un beso grande, que está de viaje, ¿no? Que ella siempre trae un libro, siempre trae las palabras, siempre trae su lucha, está siempre teñida de estas letras, así que me acordaba mucho de nuestra compañera. Y qué hermosa ella con este audio divino. Ella es hermosa, qué chicas, linda. Es una linda, sí, es una linda... hermoso conocerla, ir conociéndola, amiga de las cuerpas, ya es una hermosa. Y contarles un poco que en estos días nos cuenta, para que lo digamos al micrófono, fue censurada, bloqueada en el Facebook por haber escrito un texto que habla sobre las tetas, donde dice muchas veces la palabra teta, porque bueno, hoy no habla de las tetas, y dice muchas veces la palabra teta, entonces la censuraron, la bloquearon, o sea, no puede escribir, no puede nada. Ah, por teta. Sí, por teta. Ah, y a raíz de eso, como la han bloqueado, como ya ha tenido varias veces un bloqueo, parece ser que, no sé, tipo el tercer bloqueo, la prenda, o por un mes no tenés Facebook, algo así, como unas reglas. A raíz de eso, ella empieza a tener muchos mensajes muy intimidantes de la gente que se proclama pro vida, y lo único que es, la verdad, es son asesinos. O sea, son muy graves las cosas que le escriben. Ella publicó hace poco los mensajes que le envían. Chicas, son muy nefastos. O sea, no, las cosas que le dicen los que defienden la vida. Muy violentos. O sea, ¿no? Súper violentos. No. Qué paradoja. No, una violencia tremenda. Así que ella nos invita a todas y todas las que querramos, ya que no se puede decir la palabra teta en el Facebook, claro, es a sacarnos una foto en tetas directamente y que las publiquemos. No decimos la palabra. Así que las que querramos salir con unas fotos de las tetas, sí, se las mandamos a Marianela y ella se va a encargar de subir todas las tetas. Bien, ¿y cómo es su Instagram? El Instagram de ella es Marianela Maldita Eres. Marianela Maldita Eres, porque quizás están escuchando y ya se lo mandan directamente, no tienen que mandar a las cuerpas, de las cuerpas a Marianela. Claro. Y no van pasando la teta de mano en mano. Pues si no, las tetas. Y puede ser que no te veas tu cara, pues ponele. Sí. Tengo una amiga que le da vergüenza. Claro, tengo una amiga. Me haría mucho pudor, pero que si no se ve la cara, es más difícil reconocer las tetas. ¿Quién va a reconocer las tetas? Si, salvo quien las conozca. Claro. Pero ahí se puede. Bueno, ir. Que le mandemos de las tetas solas. Mandemos de las tetas solamente. Bueno, mandamos la foto a Marianela. Maldita eres. Maldita eres. Y podemos compartir una poesía. Tenemos acá el libro de ella. El libro que nos regaló Marianela a las cuerpas se llama Poesía. Poesía, es muy lindo. Porque más allá de las censuras, bueno, las palabras llegan hasta donde tienen que llegar. Son libres. Como ella pone acá en su libro, que nos llegó acá gracias a More, que dice: no reclamo derechos de autoría porque básicamente creo en que las palabras serán más certeras, rotundas y hermosas si viven en anarquía. Y también no tiene belleza por todos lados. Acá ella lo dedica a las injusticias que despiertan mi valentía y a los amores que me mantienen encendida. Es muy hermoso. Y bueno, y vamos a pasar a leer este poema que se llama Cuerpo, Cuerpa, Territorio. ¿Es el cuerpo de una mujer propiedad del mundo entero? ¿Pueden acaso todes decirnos lo que somos? ¿Que será sagrado nuestro vientre si en él fecundamos sus soldados? ¿Que si rozo mi pezón con otro pezón es un pecado? ¿Que debo ponerme estos moldes y que mi sexo debe ser penetrado? ¿Que mis tetas son la gloria siempre y cuando estén tapadas, o den leche, o den ganancias? ¿Y si el útero no existe, la escoria? Y si el útero no sirve, el destierro. Que las piernas no se abren hasta recibir la bendición de Dios o la billetera de algún señor. Y que podrán todes decirme con quién, dónde y hasta cuándo. ¿Es acaso el cuerpo de una mujer propiedad del mundo entero? ¿Somos acaso tierra donde todes plantan sus guerras y sus banderas? ¿Nodriza satisfaciendo tantas lenguas? Muevo tu recato y tu cordura cuando muevo mis caderas. Interpelo tus certezas. Si me estrugo, si no me estrugo, si no sabes qué hacer con mi sangre, más que ocultarla, venderla, comprarla. ¿Habrá acaso gente que aún crea que el cuerpo de una mujer le pertenezca? Porque nosotras no queremos más soberanía que la nuestra. Mi piel es mía, mis flujos son míos, mi boca es mía, mis pechos y mis no pechos, mi panza, mi lengua, esta carne que recubre estos huesos, que son iguales a la constelación aquella. Todas estas venas latiendo. Mis dedos y las puntas de mis dedos, mi clítoris, mi obscena forma de amar, mi humilde forma de amar. Esta espalda donde se dormirá quien quiera, sin pertenecerme y sin que le pertenezca, porque no queremos las mujeres más soberanía que esta, de ser nuestras. Nuestro cuerpo es nuestro territorio, en él nadie gobierna, en él nadie hace negocios ni planta treguas. Nuestro cuerpo es nuestro territorio, saquen de nosotras sus guerras y sus banderas. Hago silencio para escuchar la lluvia y el sonido del agua cayendo en el techo se bate a duelo con las palabras que todo el tiempo suenan dentro mío. Siempre ha sido así. Nunca me he podido callar. Ni cuando me lo exigieron, ni cuando me lo demandaron, ni cuando me pegaron para silenciarme. Nunca he podido hacer silencio, ni siquiera para escuchar la lluvia que me hace pensar que quizás por eso escribo. Hay una galaxia en mi mente que no para de parir palabras que como si fueran estrellas o cometas salen de mí a morir por ahí, a cumplir deseos por ahí, a impactarse por ahí. Nunca me he podido callar y el cielo tampoco. Nunca ha podido dejar de llover, ni aun cuando nos inunda y aun cuando el sol ha salido ya. Escribir y llover se me hacen dos verbos, necesarios y parecidos. Qué hermosas palabras, ahí escuchamos a ella leyendo, recitando uno de sus poemas feministas. Qué hermosas palabras de amor y de lucha. Muy linda. Y ella nos hace conocer a esta otra poeta feminista que se llama Macarena Diosque, que nació en Tucumán en los años 90. Se define como lesbiana y lesbo transfeminista, antiespecista. Tiene blog de poesía desde los 13 años y actualmente escribe en Horrenda. Horrendatumblr.com. Lo digo bien, así como para dale, que la busquen. Coordina el ciclo Emergentes, Poesía Disidente y el slam de poesía feminista de Salta. En el 2017 sacó su primer libro, que se llama Retroactiva, y el segundo libro lo sacó el año pasado, que se llama Hueso, y su tercer libro, que sacó en febrero de este año, se llama Mariquita. Forma parte también de un taller de escritura que se llama Harto Harta, que está destinado para personas con identidades disidentes y mujeres cis. Su objetivo es darle voz a todas las identidades que el canon literario intenta silenciar constantemente. Personas trans, travestis, lesbianas, intersex, no binarias, bisexuales y cualquier identidad disidente y mujeres cis. Ella dice que su poesía es primero que nada política, aunque toda poesía es política. Que cada verso que une tira al mundo es un posicionamiento. Por ejemplo, cuando Neruda dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, está siendo absolutamente político. Está mandando a las mujeres a callarse la boca, ¿no? Como, listo. Pero el canon literario y el sistema heterosis patriarcal intenta hacernos creer que no, que ese tipo de poesía es universal y es apolítico. Claro. Su poesía, ella no habla de abstracciones, habla de lo que vive todos los días, de lo que viven sus amigues. Sus poemas son la visibilización de algo que existe, que está pasando, y es claro que cuando habla de sexo jode, porque es un sexo lésbico, claro, y no es un sexo en términos heterosexuales. Y remarca escritores, que está bueno también, remarca escritores y está bueno que dice escritores que la han marcado a ella en su carrera literaria, ¿no? Pedro Lemebel, Dalia Rossetti, Fernanda Laguna, Ricardo Piglia, y aclara entre paréntesis, no me gusta nombrar varones, pero bueno, lo voy a hacer porque igual él me marcó, Virgin Despentes y Valeria Flores. Tenemos un audio de Macarena Diosque que habla sobre el poliamor. Ahí podemos escucharlo. Hace tiempo que siento mis transitares bastante confusos. Siento que sirvo constantemente para que alguna piba se reafirme la jerarquía de su vínculo sexo afectivo primario. Para que sienta que el poliamor es re divertido, pero que va a seguir jerarquizando a su novia por encima de las demás. A veces me siento alimento balanceado de la deconstrucción. Sola, nadando en lo oscuro, pensando si realmente me importa ser la última en la jerarquía afectiva de esa otra persona. Si no será más bien envidia de lo tibio que se siente cuando todavía quedan algunos pequeños residuos de eso que nos enseñaron que era vincularse. Probablemente sea eso. No aguanto ver las viejas maneras, tan cómodas, que a veces extraño, aunque ya no sepa cómo ejecutar. Todo este enrosque me angustia un montón y aborto misión para juntarme con mis amigas a hablar de esto. Y preguntarnos, y preguntarnos, y preguntarnos cuáles son los límites. ¿Cuándo es sexo-afecto? ¿Cuándo es amistad? ¿Qué es jerarquizar? ¿Qué anhelo cuando anhelo compañía? ¿Qué anhelo cuando anhelo soledad? Y preguntarnos, y preguntarnos, y preguntarnos, y no resolver mucho nada. Pero saber que ahí, en esas preguntas, reside la posibilidad de repensarlo absolutamente todo. Sobre todo ahora, los primeros días de primavera, cuando parece que el mundo nos aplasta y nos exige acomodarnos nuevamente a sus maneras, mientras nosotras ya no sabemos qué es vincularse, si seguir llamándolo amor, si podemos querer de nuevo, si sabemos qué es querer fuera de los términos del patriarcado. Pero cuando es tarde y estamos cansadas y yo lloré un poco porque me angustian tantas dudas avasallantes que se suceden la una a la otra, muchas veces sin permiso, me doy cuenta que querer fuera de los términos del patriarcado es querer siempre hacer trincheras, resistir, coger, besarme y abrazarme con mis amigas. Y ahí escuchábamos un poquito que nos compartía Macarena Diosque. Macarena Diosque. Le iba a decir Mariela, me quedé como... Ando con delay ahora. Qué hermoso, cómo me gusta la poesía linda, feminista. ¿No? Sí, yo que soy como muy poco poeta, me encuentro en la poesía. Lindo que puedan feminista. Armar con las mismas palabras que usamos todos los días, puedan armar eso, ¿no? Puedan darle lindo. Ese amor, ese color. Qué linda, hermosa. Linda la poesía. Sí, transformar también, que si bien hay mucho amor, también muchas veces nos atraviesa mucha rabia, mucha indignación, mucha violencia, y que eso lo transformen en algo bello, para mí es increíble y es súper necesario y poderoso también, porque sí. Lo que una puede decir con bronca tiene otra magia cuando otra lo transforma en poesía. Sí. Claro, o lo dice con bronca, pero poéticamente. Sí. Y también es esto de habitar estos mundos en la literatura, en la poesía, que siempre fueron los hombres, los escritores, los que quizás escribía una mujer, pero como no podía firmar, firmaba como un nombre de hombre o le firmaba el compañero y demás, que ya hemos hablado un poco en el mundo literario, cómo vamos abriendo puertas diciendo, bueno, pero la poesía es torta, es traba, es trans, es no binaria, es un montón de otras cosas también. Y sí, porque es como es escribir desde una misma. Entonces es muy interesante empezar a escuchar y a leer estas otras disidencias, ¿no? Estas otras palabras disidentes escritas en forma de poesía. También encontramos a Carlu Cab, que hace 10 minutos, chicas, nos está empezando a escribir en el Facebook, Carlu Cab, y se hizo amiga y nos está escuchando todo, así que un abrazo. Vamos a leer un texto de Carlu Cab, que es de La Plata. Escribe en una página que se llama La Ventolera y también en su Facebook, Carlu Cab, así la buscan y tiene cosas bellísimas. Las feministas amamos fuerte, amamos libre, amamos pasión, amamos con colores y alegría, amamos con lucha solidaria y colectiva, cotidiana, pequeñita o grande y furiosa. Las feministas amamos, amamos mucho, amamos libre, como libres son nuestros cuerpos, como libres somos. El amor solidario y colectivo nos moviliza. La pasión feminista no pasa inadvertida. La pasión feminista incomoda muchas veces, inquieta, sacude. El amor feminista abraza, acuna, sostiene. El amor feminista es diverso, es multicolor. Libera, expande, brota, brota, desborda, desborda, desborda. Como no entra en un solo corazón, necesita de esa red hermosa y diversa de corazones latiendo con ganas. El amor feminista disfruta libremente de su sexualidad. El amor feminista no entra en una receta. Es todos los amores y de todas las formas. El amor es feminista. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bella. ¡Qué lindo! Me dan ganas. Yo que vengo en una semana muy depre de... del mundo en realidad es una mierda. Veamos, nosotras que estamos acá y buscamos temas, investigamos, vemos noticias, hay cosas que son muy crueles que pasan. Sí. Y viste que hay semanas que te la bancás más y hay semanas que decís, no puede ser que pase esto en la vida. Y pasa mucho. Y qué lindas estas palabras, ¿no? Que te dan un mimo al alma, que te dan ganas de decir, bueno, para las que pensamos que el feminismo es el camino, es la única revolución para poder cambiar por lo menos un poquito de lo que vivimos, estas palabras le dan este toque mágico, esa vuelta de rosca con el tinte de esperanza, violeta y verde, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que en esos momentos una se tiene que manejar, o sea, darse impulso con estas cosas, con ir a los encuentros de mujeres, son las, hay un poco y un poco, ¿no? Un poco de también informarnos, saber lo que pasa, saber cuál es la realidad, y después tenemos que buscar estos espacios y estas cosas como estas poetas o las músicas o que, bueno, nos empujan también un poco para arriba. Sí, ¿no? Y cómo, qué interesante esto que empezó a pasar en todos los ámbitos, ¿no? Porque en la radio, las mujeres y las disidencias radialistas nos empezamos a agrupar. En la literatura, en la poesía, las poesías feministas y disidentes se empezaron a agrupar. Las actrices, la música, en las actrices. Las directoras de teatro. En todos los ámbitos. Necesitamos tener nuestro espacio, mujeres y disidencias. Es como... ¡En la ronca! Sí. El otro día pasando, yendo también al sur, pasaba por San Javier y también a un cartel hoy en Encuentro de Mujeres. Que también es como algo también que es re lindo, ¿no? Pasar y ver que hay otras mujeres también juntándose en varios lados. Sí. Nada, si andan por Santa Bien. Estoy llorando. Bueno, poneme un tema. Nos vamos un temita musical, ¿quieren? No, bien depre de eso. Para cerrar este bloque feminista de poesía y arte. ¿Sabes que no? Porque nos falta una. Nosotros nos falta una. Y bueno, pues les estaba preguntando. Que nos ofrecimos al Chape. Te decimos que no. Porque nos falta la local, chicas, nos falta la local. Ah, Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada, que nació en La Falda. Y yo pensé que había nacido en Cura Brochero. Siempre dije que había nacido en Cura Brochero. Nació en La Falda, en el 82. Connie, ¿vos en qué año naciste? 87. Ay, bueno. Yo estoy más cerca, 84. Ahí va. En el 82. Camila Sosa, poeta, escritora y actriz de cine, teatro, televisión. Tiene un blog, un mítico blog, muy bueno, que se llama La novia de Sandro. Y así se llamó también después muy bueno. Su libro de poemas. Muy buena. Tiene una película que la recomiendo que se llama Mía. Una película muy buena para ver. Y también es parte de, en un momento, no sé si se sigue transmitiendo en El Grito, el programa de que ella estaba con algo de las estrellas. Ay, el vagabundo. No, pero hasta el último año que se transmitió ella compartía varias noches. Sí. Con el Chacho, ¿era? Sí, Chacho Mar. Sí. Mar, pero no, creo que se pasa por Radio Sierras Come Chingones. Ajá. No sé. Muy ahí lindo te escucharla te ella en ese fruta. Programa, muy lindo escucharla. Y bueno, vamos a escucharla directamente a su voz, ¿no?

cuerpas este año somos las cuerpas queer. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé si quieran. Y ahí con la voz de la Susi, de nuestra querida Susi Shock, presentamos la columna disidente del día de la fecha. Vamos a escucharla. Sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto. Pensando en qué compartirles, qué pensamientos, qué reflexiones, qué emociones compartir con ustedes, se me vino la Susi Shock a la cabeza. Como muchas veces se me aparece así entre ausencias y presencias que me acompañan, que nos acompañan en nuestra cotidianidad. Y pensaba en una frase, en una de las tantas frases de las que nos hemos apropiado muchas activistas, que dice: no queremos ser más esta humanidad. A propósito de lo que nos planteábamos en la columna anterior, referido a los criterios hegemónicos con los cuales se pretende construir una humanidad. Y entonces, la frase de la Susi aparece como una respuesta certera, motivadora. No queremos ser lo que ustedes son. No queremos ser lo que quieren de nosotros, lo que quieren hacer de nosotros, lo que quieren con nosotros. Un grito que no resiste, avanza. Da un paso en la ofensiva necesaria que demanda nuestra vida en este aquí y ahora, en este sistema manejado por heteroxaurios. Justo, justo, cuando estamos llegando a la celebración santa del catolicismo, esa Semana Santa, donde el sacrificio de morir por nuestros hermanos, entre comillas, viene a ser un premio para ser mejores personas. Nunca tan oportuno pensar en los sacrificios a los que han sido sometidas nuestras hermanas trabas, a los que son sometidas nuestras hermanas trabas, que vienen caminando con sus muertas, con sus expulsiones, con sus exclusiones. En un camino que, por suerte, cuando es compartido, colectivo y sudaca, al decir de la Susi, logra llenarlas y llenarnos de esperanza travesti. Y a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta sentir, o por lo menos pensar en esa esperanza travesti. Me gusta que la esperanza sea traba, porque entonces es una esperanza que realmente nos va a encontrar libres. Libres de lo binario, libres de los matrimonios, libres de las obviedades, libres de los mandatos familiares, y podemos seguir enumerando. Qué linda que es la esperanza traba, ¿no? En Hojarascas, editado en 2017, un libro de la Susi, ella trae a la memoria, trae las muertas, trae las olvidadas, nos cachetea poniendo de manifiesto la hegemonía homosexual, lo binario de nuestra existencia, y nos recuerda que ahí están las trabas, buscando en la aparente paz, en la aparente armonía, la quebradura, la improlijidad, entre comillas, la posibilidad de fugar hacia otras vidas, otros deseos, que se ven amenazados permanentemente por la hegemonía diversa. Nos recuerda que el grito travesti es una de las formas más intensas de hacer visibles la existencia y la permanencia de quienes aún hoy siguen siendo el resultado mortal de ese sistema. Los prejuicios que se construyen en torno a las personas travestis no han variado a pesar de que estos cambios legales hayan avanzado, ¿no? Porque sabemos, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que los avances legales no se pueden corresponder linealmente, directamente, con los avances en términos del respeto a la dignidad de las personas. El promedio de la vida de las trabas sigue siendo bajísimo. El acceso a la salud, al trabajo y a la educación siguen siendo derechos que no se cumplen. Y esto es responsabilidad del Estado. De un Estado que se queda atrás en el camino por el que avanzan nuestras hermanas. En Crianzas, también de la SUSI, 2018, un amoroso libro de la SUSI, en el apartado, apartados jueguitos se llama, nos recuerda los prejuicios basados en el desconocimiento y la representación construida o las representaciones construidas desde la ignorancia que tiene la gente, nuestra cultura, nuestra sociedad hacia las travestis. Y textual le cito, que es un hombre disfrazado de mujer, que seguro cobra, que seguro que lo hace gratis, que pobre nadie la quiere, que no puede querer a nadie, que solo se droga, que vende drogas, que es peligrosa, que está en peligro. ¿Será quizá el momento de sacudir la mierda funcional de nuestros privilegios y reconocernos en una humanidad que nos aliena, que naturaliza las injusticias, que nos construye desde estructuras de odio hacia lo no binario, hacia lo sudaca, ahora sí, hacia lo disidente? Yo las invito, los invito a todas a gritar con nuestras hermanas trabas: no queremos ser más esta humanidad. Para las cuerpas, Hernán Ojeda. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Seguimos acá en vivo desde los estudios de Radio El Grito para todas las latitudes que no quieran estar escuchando, porque obvio que salimos online y que puedes estar en Alaska o en China y puedes escuchar a las cuerpas. Compartíamos la columna disidente, hermosa columna. Hermoso, hermano. Me encanta. Dios, Strava, sudaca. Totalmente. Odiosa, Dios, Strava, está bien dicho ahí, yo la miro a More, sí. Está grabando ahora, estamos saliendo directo en el Instagram. El porque yo soy la encargada de Instagram y estuve un curso con unas adolescentes que me dijeron que se hace de esta manera. Que hay que grabar en vivo también y subirlo al Instagram. Ah, muy bien. Es entonces, parte de la movida. De la movida de las redes. Bien, un beso, bien. Un beso a Instagram. Besi a Instagram. Besi. Y como ya, te estuvimos con red social, paso un mensajito. Ay, qué bueno, llega un mensaje, no la puedo creer. Hola, somos Irina y Deriel, escuchando desde Villa Sarmiento. Queríamos pedir un tema de la Tita Print, la espada de Juana, y dedicárselo a Morena. Tiene fans. Tiene fans. Viene ella y nos manda mensajes. No. Chicas, es que vieron que estuvimos hablando de la fiesta Mostra. Sí. Sucedió la fiesta Mostra. Estuvo hermosa. Hermostra. Estamos organizando el encuentro disidente en el Valle de Tras la Sierra y estas dos personas hermosas que acaban de escribir son parte de este colectivo LGTBQ que se está formando, que estamos formando las disidencias del Valle de Tras la Sierra. Qué bueno. Saludos ahí, Nina. Ansiamos la otra fiesta que yo no pude ir, me la perdí, pero la próxima no me la pierdo. Porque yo me quiero poner las lentejuelas y los brillos. Me dijeron que había brillos en el baño. Y te ponías los brillos. ¿Cómo puede ser que me la perdí? Brillo libre, ¿entendés? O sea, todos los colores. Prepárense para fin de agosto que se viene la próxima. Fiesta mostra. Bueno, y hoy, 7 de junio, no podíamos dejar de mencionar que es el día del y la periodista acá en Argentina. Y también un poco, mezclándonos, hablando un poco de las poetas, queríamos mencionar a Petrona Rosende de Sierra, que es considerada la primera mujer periodista argentina, que era uruguaya. Pará, me perdí. Pero viste que acá en Argentina, viste, queremos decir que era argentina. Pasa mucho. No te puedo creer. Bueno, cruzó el charco, se radicó acá en este país y bueno. Y ejerció la profesión del periodismo de este lado. Se la robamos. Exactamente. Como a China Zorrilla. Pero bueno, hay tantas cosas buenas en Uruguay y una de ellas era Petrona. Que bueno, fue educadora, periodista y además fue poetisa. Y fundó en Buenos Aires el periódico La Aljaba, dedicado al bello sexo argentino. Y esto en el año 1830. Claro, muchísimo. Y bueno, ella escribía, obviamente, dedicando todos sus escritos a las mujeres, fomentaba la educación de las mujeres en una época donde la mayoría eran analfabetas. Y ella escribió esta frase que decía: ya es tiempo de desnudarse del traje de hombre viejo. Esta frase era dirigida a quienes se oponían a que las mujeres reciban educación. Y a sus lectoras les dedicaba poemas en las editoriales, como este, por ejemplo, que dice: espera a ser escuchada, no aplaudida, porque en ello no está su ambición fijada. Ahora aspira a ser leída y en otro tiempo apreciada. Bueno, en las páginas de su diario reclamaba por los derechos de las mujeres y había notas donde también había intercambio de opiniones entre las mujeres. O sea, en esos momentos era muy importante un espacio dedicado. Si hoy en día todo está, la mayoría de las publicaciones y de lo que es el periodismo gráfico está en masculino, imagínense en esas épocas algo 30. Dedicarlo a las mujeres y no era dedicado a la mujer solo digamos poniendo recetas o dando truquitos de cómo cómo planchar mejor o cómo criar a los hijos, sino que incitaba a que ellas se eduquen, se instruyan. Está muy bueno esto que el diario se llamaba La Aljaba porque hacía alusión al estuche en el que las guerreras guardaban las flechas. Así que bueno, qué bueno. Es una buena metáfora para el título de este diario, donde bueno, ella rezaba esto, ¿no? Que despojara al periodismo del traje de hombre viejo. Bueno, y en alusión a esto también mencionar que en este día de él y la periodista, LATFEM, que es un portal de noticias feministas, que también yo, por ejemplo, uso mucho para informarme, por la mirada que tienen, por la actualidad, y bueno, y en conjunto con la revista Emancipa y el Sindicato de Periodistas de Paraguay, se propusieron tener una idea de cómo es la situación de las trabajadoras de prensa en América Latina y el Caribe, y formar el primer directorio latinoamericano de periodistas feministas. Entonces, el 26 de abril de este año, hace poco, que era el día de él y la periodista en Paraguay, se lanzó una encuesta con él, ahora que hablamos de Instagram, creo que esto es algo que se usa en Instagram, el hashtag, sí. ¿No? O en el otro, ¿cómo se llama el otro? El Twitter. Twitter, ¿no? Se usa por los bueno, dos. Sí. Lanzó este hashtag que se llama Somos Periodistas Feministas. Entonces, mandaron una encuesta a responder a periodistas, mujeres, lesbianas y personas no binarias. Esta encuesta la respondieron 239 personas y bueno, tiró algunos datos que estaba bueno remarcar en este día de él y la periodista. Como por ejemplo que solo el 36,76% de las periodistas feministas trabajan de manera estable. La mitad de los 100 medios nativos digitales de Argentina, Brasil, Colombia y México nacieron en los últimos 4 años y el 40% de estos medios fueron fundados por mujeres. Wow. Cosa que es un buen dato, ¿no? De mujeres tomando, ¿no?, estos espacios. Tomando creando, la voz. Tomando creando. La voz. Exactamente. Sí. Otro de los datos es que un 36% de ellas trabajan de manera estable en un medio donde pueden abordar sin dificultades la perspectiva de género. Y el 58% de las comunicadoras además están organizadas con sus compañeras de trabajo o forma parte de alguna red. Esto que hablábamos hoy también, ¿no? Como siempre buscamos también espacios donde poder seguir participando y ser parte de estas luchas. Para lo que es la paridad en los medios, creció la inclusión de las mujeres periodistas en los medios, pero también la precarización, ya que el 50% de las periodistas feministas hace su trabajo de manera freelance, que sería autogestivo, autónomo. Claro, como autónomamente, sí. Como organizándose independientemente de su trabajo. Claro. Lo que muchas veces da la libertad de escribir acorde a lo que cada una de las periodistas piensa, pero también es no tener obra social, no tener aportes, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni poder que nos paguen cuando nuestro hijo se enferma y esas cosas y nos tenemos que quedar en la casa. De la encuesta también se desprende que el 13% no tiene empleo. Esto está vinculado no solo a la resistencia de los medios a incorporar mujeres periodistas, sino también a la situación general de crisis que hay en nuestro país y también a la división desigual de las tareas domésticas que hace que las mujeres lesbianas, travestis, trans también se le acorte las oportunidades en el mercado laboral. Otro de los datos también relevante es que el 73% de los puestos de jerarquía y el 65% de los puestos de periodismo y reportaje son desempeñados por varones, y las mujeres llegan al 33% del cuerpo de reporteras y solo el 27% ocupan cargos jerárquicos, perdón. Y lo que es la diversidad, los géneros disidentes, es más bajo aún todavía por la falta de políticas que hay en el mercado laboral. Y, de todas estas respuestas que recoge esta encuesta, el 92% son mujeres cis y solo un 4% se reconocieron con otro género, un 2% lesbianas y un 1% no binarie. Y lo que es acá en Argentina, solo 2 periódicos que nombraron editoras de género en sus redacciones son Perfil, Diana Mafía y Clarín a Mariana Iglesias. Así que bueno, mirá eso Clarín, es algo. Mirá Clarín. Sí, pero digamos, en lo que es ocupar espacios, ¿no? Claro. En las redacciones, o espacios también de poder, o mujeres que hagan editoriales. Eso se va haciendo, ¿no?, lugar, pero bueno, sigue siendo bajo el número. Y también muchas veces hablamos de la calidad del espacio que ocupa esa mujer, ¿no? Porque por ahí ocupa un espacio para solo ocuparlo, ¿no? El tendrá voz y voto. ¿Qué opinión tiene esa mujer? Esa mujer que, porque conocemos, no voy a nombrar ninguna. Pero hoy está de moda tener a una mujer. Claro, está de moda, pero conocemos un montón de periodistas que no son feministas y que son un poco. ¿Se suben a la ola, decís? Que no. ¿Aprovechan el momento? Que no sé, ¿viste? Como a mí me decís, bueno, Clarín tiene una, pero vos sabés lo que es Clarín y ves la visión que tiene Clarín, entonces decís. Me tiene pongo a para... investigar esta claro, chica. Claro, investiguemos un poco. Está buenísimo que ocupemos los espacios, pero no ¿desde dónde? Somos, no todas son compañeras. ¿Desde dónde ocupamos estos espacios, no? Sí, lo que es los medios también no es ahora, sino que se usa mucho la voz de la mujer, uh-huh. ¿no? La locutora. Pero a mí me pasa últimamente escuchando otras radios, que ahora que no puedo escuchar el grito, ya lo he comentado, escucho mucho otras radios, y se usa mucho clásico el hombre-mujer en el programa de la mañana, pero el hombre es el que da los datos duros, es el que dice las noticias, el que dice la posta, y la mujer habla cuando él le da el pie. O sea, a ver, Carlita, ¿cómo es? Y, pero Carlita no habla si el hombre no le dice, a ver. Ubicado en el lugar de la asistencia. Y ella no le corrige. Claro. O sea, imposible que ella le corrija algo. Entonces, también resaltar por qué es importante que en el periodismo haya la mirada feminista, estén las mujeres, y no solo las mujeres en su condición biológica, sino que estén las feministas, las trabas, las trans, las lesbianas, no binarias, porque aporta a, también no es lo mismo contar una noticia desde la mirada feminista que desde la mirada no feminista, y aporta otras maneras de contar lo que sucede. Así que bueno nada, eso para tirar un poco de lo que son los datos en América Latina y Argentina en la situación de la de las periodistas, en la que no entramos nosotras, porque nosotras aquí... Así que no nos preocupemos. Y bueno, ya que con el tema del periodismo, que recordamos a Petrona, generemos ahí la nueva era, que vuelva el nombre Petrona, ¿no? Que hay unas varias que son recopadas, parece. Y recordar que bueno, que hoy es esta fecha y en la Argentina por Mariano Moreno y la publicación La Gaceta. ¿No? Ahí nomás después del 25 de mayo, nomás el cabildo abierto, el vago empezó ahí a tirar data públicamente de las circunstancias políticas. Vamos entrando en la recta final. A ver si te hago la locutora. No, ahí me sale más. Me sale otra voz, ¿no? Y a vos, Morena, que sos más locutora. Yo estuve, quiero contarles que en el día de la mañana de ayer con mi compañera Rosalía Jiménez, con la cual hacemos una obra de clown. Fuimos invitadas a unos programas de radio y televisión de Villa Dolores y he tenido la suerte de compartir momentos en la mañana de ayer con estas mujeres que hablan de esta manera y nos hacen preguntas en la radio, como por ejemplo, después de habernos hecho una nota, nos preguntaron qué hablábamos, por qué hablábamos con el lenguaje inclusivo. ¡Oh, my God! Entonces le hemos hablado, de pronto después, en vez de hablar de la obra de clown que fuimos a promocionar, hablamos del binarismo y de la multiplicidad de géneros que hay hoy en día con la autopercepción. Bueno. Están llevando ideología de género a las radios de Villa Dolores. Les están lavando el cerebro a estas pobres chicas. Chicas, no. Hay que bajar línea todo el tiempo. Y si es en esa voz, aparte, capaz te prestan más atención. Creo que me voy a ir a Radio Latina de Villa Dolores. Y una buena, para tirar una buena, empieza... el Mundial de Fútbol Femenino, ahí hay un equipo que nos va a representar, unas futbolistas geniales, grandiosas. Y en esto de las desigualdades comentamos, porque por ahí del otro lado no saben, sí, en el Mundial están todos los futbolistas que ganan millonadas, en el Mundial masculino. En el femenino, las futbolistas le pagan el viático y tienen que laburar otra cosa. Eso pasa. En estas desigualdades que hay en este sistema patriarcal. Pero las chicas han clasificado el partido que es el primer partido, Moni. Sí, gracias a todo lo que vienen haciendo. Claro, imagínate. Genias del fútbol también en esta lucha, uniéndose a la super marea verde que estamos haciendo. Tsunami también es la primera vez que la TV pública lo va a transmitir. Bien. La tercera participación de fútbol femenino dentro de lo que es la FIFA, porque hubo una participación anterior, pero no estaba la FIFA metida. Y arranca este lunes la primera fecha con Japón, que encima fue el segundo en el Mundial anterior. El lunes a la 1:00 p.m, lo vamos a poder mirar. Son las 4 allá en Francia donde están las pibas y nosotras a la 1:00 vamos a poder mirar ahí su juego. Que les digo, chicas, les recomiendo mirar porque el fútbol de chicas es totalmente otro mundo. Es súper disfrutable, muy ameno, se nota la diferencia. Bien ahí, así que te vamos a estar avisando si sale o no sale pantalla gigante acá en la Ronca. Sí, yo lo voy a poner. Si alguien viene a la 1:00 por acá, yo lo voy a mirar con el proyector. Aprovechemos este momento futbolero para mandarle un beso grande a la Flower, que se accidentó la rodilla y ahí está mejorando a cada segundo. No pudo ir a Francia. No pudo ir a Francia. Ella va a venir seguro, Moni, acá a ver con la pantalla gigante. Sí, venite, Flower, y nos miramos en grande. Y lo que podemos comentar, porque ayer en el programa de la mañana, con Flower justamente, charlando telefónicamente con Mafeli, que es nuestra corresponsal allá en Francia, nos contaba que la semana pasada, como estaban ya de concentración, las chicas hace como un mes y medio salieron para allá, tuvieron la reunión tan esperada, que hace tiempo se venía charlando, con la selección masculina, porque están por aquellos lados, porque están participando de una copa por allá. Y que bueno, que fue muy interesante, que estuvo muy bueno que finalmente se sucediera. Así que quién sabe, también tenemos ahí novedades del apoyo, ¿no?, de los jugadores para con las chicas también. Eso estaría buenísimo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Qué picando, la dejó picando. Sí. Bueno, hay que aclarar. Ahora, escúchame. Y futbolístico. Ah, bueno. Porque ellos tienen que enseñarles, decís, a ellas. Ya nos molesta. No sé, un grupo de muchos hombres queriendo apoyar, a mí me suena raro, por eso pregunto. Y bueno, nos quedan ahí 2 minutitos. Recordar en estos 2 minutitos que el pasado 2 de junio, como cada 2 de junio desde el año 1976, es el Día de la Trabajadora Sexual. Así que en este día abrazamos desde las cuerpas a todis las trabajadoras sexuales. Sí, abrazamos. Chicas, yo estuve viendo unos videos de Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado, pero que ahora es Paul B. Preciado, que antes eran... Bueno, no sé bien cómo es. Bueno, yo lo estuve viendo los videos, pero me costaba, tenía que volver todo el tiempo para atrás. Me costaba mucho. No entendí mucho la teoría. Ella creó la teoría. ¿Cómo se llamaba? ¿Queer? La teoría queer. A mí me está costando mucho esta forma de feminismo que ustedes están queriendo encarar este año. Y ahora sí, nos despedimos. Nos quedaron un montón de cosas afuera, así que escuchate el próximo programa que tenemos mucho más. Nos dimos cuenta que boludeamos mucho. Ah, no sé si conchamos. Conchamos. Nos divertimos. Conchamos. Está bueno, concheamos mucho. O bulbeamos. Bulbeamos es más. No es más fácil de decir bulbeamos. Bulbeamos. Bulbeamos. Qué bulbuera que sos. Bulbear. Así que nos queda info, sección, entrevista y muchas otras cosas más para la semana que viene. Sí. Nuestras secciones de Me lo dijo Facebook y cómo ser sorora con las mujeres de derecha. Sí. Y bueno, chau, chicas. Vamos, yo voy a saludar a las chiques y quienes nos escuchen por la Tinku, que agarren la escoba y salgan, que ya son las 12. Ya está. De la noche, de viernes. Bueno, nos escuchamos la que viene, gracias a las radios amigas que nos retransmiten. Cada vez somos más, somos unas montonas. Y este patriarcado, ¿lo hacemos concha? Lo hacemos concha. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. Yo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal. No, a todas las mujeres de ultra le dieron un tiro por otra. ¿Qué hacías para que te pegara? Corta, por ejemplo, tu escote. Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Qué linda sorpresa. En la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan. Bajada. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada. Ten cuidado, que te devora la manada. Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir del cuerpo de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado. Soy la espada. Soy la espada de Juana.